Constrúyase un cielo más bien cóncavo, píntese de verde o de café, colores terrestres y hermosos. Salpíquese de nubes a discreción. Cuelgue con cuidado una luna llena en occidente, digamos a tres cuartas sobre el horizonte respectivo. Sobre oriente, inicie lentamente el acceso de un sol brillante y poderoso. Reúna hombres y mujeres, hábleles despacio y con cariño. Ellos empezarán a andar por sí solos. Contemple con amor el mar. Descanse el séptimo día. Reúna los silencios necesarios. Fórgelos con sol y mar y lluvia y polvo y noche. Con paciencia vaya afilando uno de sus extremos. Elija un traje marrón y un pañuelo rojo. Espere el amanecer y con la lluvia por irse, marche a la gran ciudad. Al verlo, los tiranos huirán aterrorizados, atropellándose unos a otros. Pero no se detenga, la lucha apenas se inicia. Estas palabras del subcomandante Marcos, escritas en plena selva lacandona en las montañas del sureste mexicano, sirven de presentación al tema que hoy nos ocupa en el bosque sumergido. Nos referimos a Chiapas. Hace unos días fueron triste actualidad noticias referentes a la tragedia de la comunidad de Acteal en el estado mexicano de Chiapas, donde han sido asesinados casi medio centenar de indígenas, mayoritariamente mujeres y niños. Esto ya había sido anunciado por los defensores de los derechos humanos de la región, quienes habían advertido de este riesgo como consecuencia de la opción militarista que el gobierno mexicano ha elegido para resolver este conflicto de Chiapas. Masacres como esta son desgraciadamente frecuentes en países de América Latina y son la culminación de una política de represión y de violación de los derechos humanos que algunos estados ejercen sobre las formas de organización y contestación social que allí existen. Para hablar de este complejo tema y para aproximarnos un poco a la realidad de este lugar de trágica actualidad, están con nosotros Isabel Carretero y Mila Eslava, que han tenido la oportunidad de asistir como observadoras internacionales a la situación que se vive en aquella región mexicana. Isabel, Mila, buenas tardes. Hola. La primera pregunta que os quería hacer es cómo surgió en vosotros la idea de ir a Chiapas y, bueno, ¿de dónde surge esta inquietud por ir a esta zona y además con qué organización estuvisteis colaborando, Isabel? Bueno, nosotros pertenecemos a la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Mérida, que se creó el año pasado pues, para conocer, dar a conocer la situación en que viven los indígenas de aquella zona y el movimiento que estaba surgiendo. Entonces decidimos ir para allá, pero no queríamos ir como turistas, sino cooperando de alguna forma allí. Entonces, a través de la Plataforma de Solidaridad de Madrid, pues, tuvimos conocimiento de que existían los campamentos civiles por la paz. Esta plataforma que hace coordinar a todas las asociaciones que hacen esta misma función, ¿o? Bueno, no solamente coordinación, o sea, esa plataforma existe por sí sola, lo que pasa es que hay plataformas más pequeñas y que estamos en contacto con ellas. Sí, sí. Un momentito, Mila, dime. Es que claro, lo que está diciendo Isabel, lo que le ha preguntado Isabel, ¿sí?, que para ir un poco, para poder ir a los campamentos necesitas un aval de una organización que esté respaldada de alguna manera. Entonces, lo que hace esa Plataforma Madrid un poco es, no que coordine, hombre, ellos te facilitan mucha labor, te ayudan, pero a la hora de que nosotros que queremos ir, no podemos ir cualquier persona. Entonces, claro, estamos en contacto con ellos y ellos son los que nos, por así decir, nos facilitan el aval o el permiso. Sí. Si uno va por su cuenta, estaríamos hablando de que va, digamos, de turista, ¿no? Es decir, vosotros, digamos, vais como persona, eso, avaladas y cualificadas para una función determinada, que será de lo que hablaremos a continuación, porque vuestra función allí, ¿cuál era? Bueno, primero vamos a hablar de lo que son estos campamentos. No hace falta que os lo diga, podéis intervenir cualquiera de las dos que en el momento en el que lo consideréis oportuno. Estos campamentos civiles por la paz. Surgen estos campamentos en marzo del 95, cuando en febrero de ese año se había producido un ataque del ejército a la población civil en algunas comunidades, en Ocosingo, Margarita, Altamirán. Entonces los campesinos de esta, los que no fueron masacrados, tuvieron que huir, se fueron con lo opuesto a las montañas. Se creó un cerco militar y estos campesinos quedaron allí aislados durante un tiempo. Cuando se pudo romper este cerco militar, allí habían encontrado a gente pues, con cantidad de enfermedades, sin alimentos, sin nada. Y le ofrecieron la posibilidad, los centros de derechos humanos, de que volvieran a sus comunidades, quedando una de estas personas acompañándolo para denunciar si volvía a existir otra violación de derechos humanos. En estas condiciones ellos volvieron y se crearon los campamentos civiles. Se supone que estas personas, si vosotros estáis, vamos, vosotros las personas que van colaborando con estas organizaciones humanitarias, estáis allí presentes, sois, digamos, su escudo, ¿no? Sí, es un escudo humano. O sea, la función vuestra es eso, actuar como escudo humano para protegerlos de intervenciones militares del ejército mexicano. Bueno, perdóname, sí, lo de escudo humano es que suena bueno. Un poco para que a la gente le dé como un poco de pánico ir, porque sí. Nosotras también, un principio, cuando nos pensábamos lo de ir, decíamos que no sé, que quizá no estuviéramos preparadas porque era peligroso y todas estas cuestiones. Hombre, yo un poco animando a la gente para que vaya, y sobre todo ahora que la situación está alarmante. Más que de escudo humano, vamos a decir que estábamos un poco allí para que el ejército fuera consciente de nuestra presencia, por así decir, ¿no? Sí. Para que suene un poco más. Sí, para que sepan que esa gente, sí, gente no está sola. Claro, ¿no? en zonas altamente conflictivas no había campamentistas, a no ser que ya tú voluntariamente pidieras ir. Entonces, de lo que se trataba es de que hubiera personas de otros países. Interesante que fueran europeos, norteamericanos, pues para que, porque también había bastante campamentistas norteamericanos, para que diéramos fe de que el ejército cumplía con las condiciones que habían firmado, que era no entrar en las comunidades zapatistas. Más bien un poco, quizás puede ser más suave la palabra. Sí, además te agradezco esa aclaración porque, bueno, no querríamos desde aquí, desde este programa, desde el Bosque Sumergido, hacer una narración de este problema, bueno, pues como que es un sitio de guerra declarada y que la gente se eche para atrás a la hora de ir a colaborar, ¿no? Exactamente. Bueno, verdaderamente la situación desde que nosotras estuvimos allí hasta ahora ha cambiado muchísimo porque, bueno, antes existía lo que ellos llaman la guerra de baja intensidad, que es un poco lo que ha intentado hacer el gobierno de Zedillo, ¿no? Como la opinión internacional había, de alguna manera, estaba bastante motivada para, o sea, que apoyaban bastante este alzamiento, pues tampoco han querido directamente actuar el ejército de forma muy visible. Entonces, estaban prácticamente lo que se llama en guerra de baja intensidad, es decir, a ver hasta cuándo aguantan esto, porque tiene que llegar un momento en que, con las condiciones en que vive, se les acabe ya, y por agotamiento. Y no sé cuáles son verdaderamente las razones por las que ahora ha habido este cambio de táctica. También date cuenta que en verano hay muchísimos campamentistas, muchísimos. Afortunadamente, bueno, teníamos que esperar para que nos tocara, por así decir, ¿no? Una comunidad que estuviera vacía, que no tuviera campamentistas, y sin embargo, pues imagino que ahora están bastante solos. Para que nuestro programa tenga cierta utilidad social y que animemos desde aquí a los oyentes a que puedan participar en experiencias como esta que vosotros habéis vivido, pues me gustaría que empezásemos a dar datos al respecto para que la gente se haga un plano mental de la situación. En primer lugar, ¿podríais aclararnos un poco y situarnos físicamente? ¿Dónde está Chiapas? Porque los periódicos están llenos de noticias de Chiapas, pero a lo mejor todavía no lo tenemos demasiado claro. Sabemos que está en México, pero Isabel, ¿en qué zona de México? Y ¿nos podrías hablar un poco de geográficamente? ¿Dónde está? ¿Si es una zona selvática? Bueno, ¿estamos al norte, al sur de México? Chiapas es uno de los estados de México, está en el sureste mexicano, frontera con Oaxaca, Tabasco y Guatemala por el sur y por el este. Uh-huh. Es una zona montañosa donde queda la poca selva lacandona que queda allá. Y la población rural, eminentemente, pues indígena. Uh-huh. Hay muchas etnias, los mayoritarios son choles, celtales, tojolabales, chochiles. O sea, es un mosaico cultural aquel amplísimo, ¿no? Supongo que también existe población mestiza, ¿no? La población mestiza sobre todo está en las ciudades, ajá, donde han llegado pues, los indígenas expulsados de comunidades o que han tenido que emigrar. Supongo que como en cualquier país donde existe población indígena, la población indígena está relegada a las zonas rurales porque es lo más difícil y lo peor, ¿no? Para ellos sí. Supongo que les habrá quedado lo peor, ¿no? A las zonas rurales y cada vez le van quedando por las peores tierras, uh-huh, lógicamente. Claro. Zonas de montaña, supongo, ¿no? Pues son las más difíciles de cultivar y con que ofrecen... Meto la cuña. Sí, cuando tú quieras. Es que el indígena está muy, muy relacionado, muy cercano a la tierra, ¿sabes? El indígena, lo suyo es la selva, vive de la tierra y vive con la tierra. Uh-huh. Y el cambio de que el indígena vaya a la zona rural, a la zona, a las ciudades, por así decir, para ellos es una contradicción. Sí, o sea, ¿tú crees que de forma espontánea la población indígena habría ocupado esa zona rural? No te oigo. Sí, te decía que si tú crees que de forma espontánea la población indígena habría ocupado estas zonas, bueno, pues montañosas, selváticas. Hombre, con una pequeña diferencia, que las zonas que ocupan los indígenas son las peores, uh-huh, ¿sabes? Que a la hora del reparto le han tocado las peores. Claro. ¿Entiendes? Porque sí. Hay zonas que son bastante productivas y son las que tienen, pues, los latifundistas. Sin embargo, a ellos, pues claro, le han tocado las peores. Vosotros habéis estado conviviendo con personas de comunidades indígenas. ¿Nos podríais hablar un poco de cómo son las condiciones de vida en estas comunidades que vosotros habéis conocido, Isabel? Sí. De condiciones, me refiero a condiciones de en cuanto a todo, a vivienda, alimentación, a, por ejemplo, supongo que vosotros habéis ido allí a convivir, pero a convivir de pleno, o sea, habéis estado viviendo tal como viven ellos, ¿no? Sí, cuando se va a la comunidad tú tienes que convivir allí con lo que hay allí, porque no te puedes llevar nada. No puedes ir de hotel, digamos, ¿no? Y bueno, y ¿nos puedes describir así, aunque sea someramente? Entonces, os vamos a contar, nosotros estuvimos en una comunidad, se llama Nueva Estrella, es una comunidad pequeña, de unas 320 personas o así. Está en una de las cañadas, al este de San Cristóbal, vamos, en la zona de Ocosingo, se llama la Cañada de la Perla. Uh-huh. En esta comunidad, pues no había luz eléctrica, el agua se sacaba de un pozo, un manantial, y entonces se repartía. ¿Sí, Mala? ¿Sí? No oigo nada. Ah, no. Perdón. Nos contaba Isabel que bueno, que estuvisteis en un poblado que se llamaba Nueva Estrella, y nos estaba describiendo un poco las condiciones, bueno, pues de servicios, ¿no? Que existían, de servicios, de falta de servicios, ¿no? Dentro de la comunidad, Isabel. Bueno, entonces decíamos que no había luz eléctrica, el agua se sacaba de ese pozo, que en realidad no era agua potable, y se repartía, aunque ellas la bebían, eso sí, porque era la única que había. Claro. Y se repartía pues a través de mangueras hasta algunos puntos para acercárselo un poco más a algunos puntos en la comunidad. Uh-huh. Más cosas. ¿En qué tipo de vivienda viven? ¿Que son casas de chozas o...? Sí, las casas eran de madera, uh-huh, paredes de, bueno, lo que serían las paredes de madera, el suelo era de tierra y estaba dividida normalmente en una cocina que era bastante grande porque era donde se hacía la vida y luego la parte de dormitorio, que eso ya dependiendo de las posibilidades, pues había uno, había varios. Uh-huh. En la casa pues convive lo que son los padres y los hijos solteros, incluso algunos casados hasta que se pueden hacer su propia casa. ¿Las unidades familiares son muy numerosas? Pues los padres suelen tener cada familia unos 6, 8 hijos. Madre mía. Padres jóvenes, supongo, ¿no? Sí. Porque bueno, la mortalidad, o sea, esta gente tiene una esperanza de vida aproximadamente de cuántos años. Con certeza yo no te lo puedo decir. ¿Pero se veían muchos ancianos allí o se veía que los ancianos no, las personas no llegan ancianos? Hombre, sí llegan ancianos, no hay mucho en las comunidades, concretamente en esta comunidad no que hubiera mucho, pero desde luego no llegan a los 80, 90 años. Claro que no. Sí, porque supongo que, y era otro de los temas de los que sobre los que os quería hablar, que en estas comunidades existirán grandes problemas sanitarios, ¿no? Por esas condiciones de vida conllevarán problemas de qué tipo, por ejemplo. Hombre, pues tengo por aquí. Los problemas principales, Mila, ¿tú te acuerdas de? Sí. Las enfermedades más comunes que tienen pues, eran respiratorias, bronquitis, rinofaringitis, digestivas, sobre todo los parásitos. Sí, claro. En estas condiciones supongo que amebas, lombrices, y luego también en la piel, pues, hongos, piojos, chinches. Claro, porque el clima es tropical, ¿no? Por lo tanto, supongo que entre humedad y calor, por ejemplo, problemas de hongos debe haber muchísimos, ¿no? Sí, sí. Y otras cuestiones que os quería preguntar al respecto de la vida en estas comunidades, hablábamos de que hay mucha población infantil. Si cada familia tiene 6 o 7 hijos, yo me estoy haciendo ya la película y me estoy imaginando la comunidad llena de niños. ¿Dónde? ¿En la calle o en las escuelas? En la calle, has dicho. Sí, pregunto. Vamos, en la calle. Es que el concepto de calle es claro, que claro. Muy occidental, ¿verdad? Claro, es que allí no hay calle. Claro, claro. Estos niños no están escolarizados, supongo, ¿no? No. Mila. No. Te oigo fatal, no. Casi no te oigo las preguntas. Sí, preguntaba que si estos niños están escolarizados o por el contrario están... Ah, bien, mira. Bueno, la situación es que los zapatistas no quieren a maestros enviados por el gobierno federal. Uh-huh. Entonces ellos tratan, en algunos sitios lo han conseguido, en otros todavía no, ya poneros la situación que es bastante difícil, de que sus niños estén escolarizados por los propios zapatistas, uh-huh. Para que, entre otras cosas, les enseñe un poco la cultura, su cultura, no sí. Solo la cultura impuesta por el gobierno. Entonces, nosotros en la comunidad que estuvimos, pues en ese momento no había maestro, ¿sabes? No había un maestro. Uh-huh. Lo hubo, la mayoría de los niños, la verdad es que los niños hablan castellano perfectamente, y bueno, pues llevan bastante tiempo escolarizados hasta que consigan los zapatistas organizarse en ese aspecto. En otros sitios parece ser que sí, que ya tienen sus escuelas, pero ajá. En la que nosotros estuvimos no. Supongo que la situación no será la misma en todas las comunidades, ¿no? Hay una diferencia entre unas comunidades y otras. Vamos, nosotras, por la experiencia que nos contaban otros compañeros que habían estado en otras comunidades, había unas características, por así decir, comunes, pero cada uno contábamos una experiencia distinta, absoluta. Y eso es además otra cuestión que tiene que animar a la gente para ir, ¿sabes? Uh-huh. Pues la ilusión de toda la gente que conocimos allí y que estaban participando en los campamentos zapatistas es una cosa muy agradable y además muy emotiva. Bueno, me voy del hilo conductor. No. Continúa, Isabel. Os quería hacer otra pregunta. Estamos hablando de unas condiciones de vida que, vistas desde aquí, desde Occidente, bueno, pues yo creo que se nos presentan bastante duras. Supongo que ya nos caen muy lejos de nuestra vida cotidiana porque vivimos rodeados de servicios, de comodidades. ¿Vosotros creéis que esta situación de carencia prácticamente total en la que esta gente vive sumergida es herencia del colonialismo que imperó y que aplastó a esta gente? ¿O bueno, es un problema más profundo o más cercano? ¿O cómo veis el origen de esta situación? Mila, responder. Tendríamos que ser, Isabel y yo, grandes estudiosas, entre antropólogas, entre yo qué sé, ¿no? Pero sí. un poco así, yo más que nada, por lo que he leído, porque claro, nosotros nos preguntamos también muchas veces que por qué esta situación. Sí. Pues un poco más, pues te puedo decir eso, por lo que he leído. Bueno, yo pienso que todos los países que han sufrido el colonialismo es una lacra que no desaparece nunca, en mi opinión. Y de hecho, el reparto de la tierra actualmente proviene de cuando los españoles estuvieron allí. O sea que no es una cosa de hace tres días, sino sí, claro, que todavía es bastante influyente. Y por supuesto, piensa que ha sido un país masacrado y expoliado, ¿no? Entonces, y sobre todo la cultura, que es muy importante, la cultura de los indígenas, que se ha ido masacrando. Primero los españoles, luego tienen ahí Estados Unidos encima y todo eso influye. Yo diría, desde luego, como una opinión particular, que por supuesto que el colonialismo, no sabemos si ese país, si no hubieran llegado los españoles a descubrirlo, ¿qué habría sido? Ocurrido, ¿cómo vivirían ahora los indígenas? La verdad es que no lo sé. Ajá. Pero por supuesto pienso todos los países coloniales están sufriendo las consecuencias. Podemos mirar cualquier continente, África, América, cualquier continente. Os ofrezco una cosa, hacemos una pausa y os invito a escuchar una de las secciones que semanalmente escriben nuestros colaboradores para El Bosque Sumergido. Hacemos esta pausa, escuchamos sus palabras y luego volvemos con vosotras, ¿de acuerdo? ...1492... año de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un aventurero de nombre Colombo o Colón, bajo el patrocinio de su graciosa majestad la reina Isabel la Católica, avista tierra firme tras largo y penoso viaje. Buscaba el hombre un camino más directo para llegar a las Indias, pero se le cruzó en su periplo el continente al que luego, para honra de Américo Vespucio, llamarían América. Es el inicio del expolio, palabra que exactamente significa desposeer a alguien de lo que es legítimamente suyo, justo lo que le ocurrió a la población indígena a manos de los conquistadores españoles. Explica la historia que aún fueron más crueles y sanguinarios los anglosajones que camparon por la zona norte del continente virgen, donde además del expolio se practicó el genocidio. Evidentemente no es ningún consuelo para los atribulados españolitos de hoy, al menos no lo es para mí, porque nuestros antepasados españoles no se quedaron cortos. Baste ojear para ello la brevísima relación de la destrucción de las Indias, del fraile Bartolomé de las Casas, tan breve como contundente a la hora de enumerar desmanes y atropellos de toda índole. Los indígenas que se encontraron los aventureros españoles no explotaban la tierra ni realizaban actividad alguna basada en el afán de lucro. Vivían de lo que la naturaleza daba, en idílica armonía con ella. Los españoles llegaron con la cruz evangelizadora en una mano y con un mazo demoledor, el de la codicia, en la otra. Las culturas indígenas precolombinas no entienden de vivir trabajando de sol a sol, conciben la vida como un ejercicio de armonía con la tierra. En la América colonial se implantó la mita, sistema de explotación que consistía en someter a los indios, o sea, a los dueños de la tierra, a trabajos forzados en todas las ramas de producción, especialmente la minería. La encomienda era otra institución colonial, si se consiente el sarcasmo, mucho más altruista. El encomendero, en nombre de su graciosísima majestad, tenía a su cargo un cierto número de nativos, a los que obligaba a trabajar, ya imaginamos cómo. A cambio de sacarles la manteca, dicho colonizador tenía la obligación de educarlos y cristianizarlos. Ya sabemos, el imperio de la espada y la cruz, el mismo que ha de redimir a seres inferiores de sus aberrantes culturas, de sus tradiciones demoníacas. Y llegamos al presente desolador de Chiapas. En realidad, de cualquier población indígena que aún sobrevive en el continente americano. Como las ruedas de la carreta, la historia de estos pueblos gira cíclicamente sobre su eje. Lo de Chiapas es lo de siempre. Hoy no son encomenderos españoles los usurpadores de la tierra, son sus descendientes criollos, a los que llaman finqueros, los que quieren obediencia y sumisión en la población indígena. Mucho trabajo para ellos a cambio de poco pan. Así, raquíticos son más manejables. Total, si mueren, no importa. Se reproducen como ratas. Parece claro que la revolución zapatista exige aquello tan viejo de que la tierra y sus frutos para el que la trabaja. Es evidente que ello molesta y mucho a la casta que gobierna y domina en México desde hace tres cuartos de siglo. Hay progreso allí, sí, pero para unos pocos, como siempre. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, vaya nombrecito, en el poder desde finales de los años 20 es un partido Estado, a la manera del antiguo PECUS soviético. Quien quiera hacer carrera en la espiral del afán de lucro debe afiliarse. El dinosaurio PRI hoy se desmorona por momentos, podrido de luchas intestinas mafiosas que se han saldado incluso con asesinatos entre distintos clanes del partido. Lo de Chiapas es uno de los últimos coletazos. Finqueros, alcaldes de la zona, con la ayuda del Estado, han alimentado grupos paramilitares que escarmienten y amedrenten ese movimiento insurgente. Los indios, ya sabemos, a callar, a trabajar, a reproducirse, que es baratísima su mano de obra. En la hojarasca irrita que se propague la idea pútrida de que en el extranjero no se conoce la realidad mexicana de Chiapas, que no es como lo pintan, que no son tan ogros los del PRI de la zona, que no son tan pobrecitos los indios. Está claro que en la hojarasca estamos fuera de contexto, pero nos han llegado contrastadas algunas evidencias. Por ejemplo, que la tierra la cultivan los indígenas, pero ellos no son los propietarios. Que la matanza indiscriminada de hace poco fue, qué casualidad, de indígenas indefensos. Que, en fin, las imágenes televisivas que nos han llegado nos mostraban caterva de indígenas desvalidos, canijos, provistos de miserable atillo, con sus no menos miserables pertenencias, en forzada diáspora, huyendo de las balas paramilitares. ¿O todo ha sido en realidad un montaje de ese diabólico subcomandante llamado Marcos? Bien, y después de haber escuchado estas siempre interesantes palabras de nuestro compañero Juan José Fernández, que semanalmente escribe para El Bosque Sumergido su sección La Hojarasca, continuamos nuestra entrevista con Mila Eslava e Isabel Carretero, que han venido aquí a contarnos su experiencia en un maravilloso viaje, supongo, que han hecho a México, concretamente a la región de Chiapas. Isabel, estuvisteis conviviendo en una comunidad y supongo que toda la audiencia, y entre ellos me incluyo yo, queremos saber cómo es la vida diaria en una comunidad indígena. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Bueno, la vida diaria lógicamente está condicionada por la situación en la que vive. Entonces vamos a plantear un poco, vamos a ver a qué se dedican, cómo distribuyen el tiempo y luego hablamos ya concretamente de nuestra experiencia allí. La forma de vida que tienen es la agricultura. Ellos cultivan una milpa comunitaria que donde la cosecha se reparte entre los miembros de la comunidad. Sí, una milpa que es una porción de tierra cultivada, ¿no?, de maíz. Ajá. Y luego tienen un terreno particular, un trocito de tierra que cultivan particularmente, donde además pues, pueden sembrar o bien maíz o frijoles. Pero en ambas cosas, tanto la milpa comunitaria como los terrenos particulares, la cosecha es mínima, puesto que la tierra cada vez está más agotada se le están presentando enfermedades de epidemia, a las plantas se las están secando, entonces cada vez sacan menos rendimiento. ¿Hay, por lo tanto, carencias alimentarias entre la población por falta de suministros alimentarios? Sí, sí. Quiero decir, ¿se pasa hambre en una comunidad indígena en México? Hombre, si a comer maíz todo el día, poca carne, eso no le llama a pasar hambre. Claro. Poca carne, hablas de poca carne, también tendrán ganado, supongo. Tienen poca cabeza de ganado, hay algunos cerdos escasos, hay cerdos que los crían también comunitariamente y algunos tienen particulares, pero son los mínimos. Uh-huh. Y luego algunos pollos, gallinas, uh-huh. No tienen más. No, el pescado desde luego ellos no les llega por ningún sitio. Y árboles frutales, concretamente en esa comunidad tampoco había. Había algunos aguacates, plataneras que eran pequeños y que no estaban produciendo. Lo único que tenían eran limones. Luego, entonces la fruta tampoco la producen. Sí, mira. Intervengo porque que me interrumpa. Nada. Nos preguntábamos que por qué no había árboles frutales, ¿no? Uh-huh. México es tropical, vas a cualquier sitio y hay miles de fruta y nos contaba un... Sí, puede parecer paradójico, sí. Que era por lo siguiente, ellos habían ocupado unas tierras que no les pertenecían, en principio. Entonces, había una serie de productos que ellos no lo podían. Primero, no tenían espacio físico para tener árboles frutales. Y por otra razón, un árbol frutal tardaba bastante tiempo en dar fruto y ellos no sabían si mañana los iban a echar allí, uh-huh. ¿Sabes? Si iban a permanecer o iban a estar durante algún tiempo. Y como decía esa vez, lo que más había era escasos aguacates, pero porque había en algún sitio árboles de aguacate, ¿sabes? Pero que ellos no tenían planificado todavía ese aspecto porque como las tierras no eran suyas, no sabían cuándo los iban a venir y los iban a expulsar como había estado ocurriendo tantas veces. Sí, porque recordemos que nos decís que las tierras que están ocupando las comunidades indígenas en teoría tienen unos propietarios, ¿no? Sí. Que serán unos latifundistas, y esta gente, por su huida de la represión que el ejército estaba ejerciendo sobre otras zonas, se desplazaron, ¿no? Y ocuparon estas zonas donde establecieron estas comunidades, ¿no? Sí. Hablábamos de que la vida en la comunidad, por lo tanto, se presenta bastante dura, ¿no? Con carencias de todo tipo. Íbamos por las alimentarias. Además de alimentaria, ¿nos podéis decir...? Bueno, pues otra de la que también hemos hablado antes algo, y se ha dicho poco, es la sanitaria. Ajá. Además de esas enfermedades, en la zona no hay ningún médico. Los médicos que más cercanos están a un montón de kilómetros y es difícil llegar a ellos, ya no solamente por la distancia, sino por lo difícil que es transitar por aquellos caminos. Ajá. Además, las consultas médicas tienen que pagarlas, cosa que tampoco tienen dinero para ello. Entonces, lo que existe en las comunidades, pues son los promotores de salud, que son personas que se forman, se les da como un cursillo y pueden atender por los casos así más inminentes que se les presenten. Pero estas personas no cuentan concretamente en estas comunidades, no, en la comunidad de Nueva Estrella, no contaba ni siquiera con medicina para atender pues un resfriado, ni para nada. Sí. Entonces, pues sí, existe el promotor, pero si no puede atender. Claro. Oye, ¿y ayuda internacional, por ejemplo, de asociaciones como Médicos Mundi, Médicos Sin Fronteras, ese tipo de... la Cruz Roja, ese tipo de asociaciones humanitarias no han llegado a la zona? ¿No han podido llegar o vosotros no los habéis visto? Cuando nosotros hemos estado por allí, desde luego no han llegado. Imagino que sí, están llegando a todos lados. Uh-huh. Bueno, pues yo, dado este panorama tan duro que describís, se me ocurre una pregunta que os querría hacer. ¿Consideráis que para los campesinos de la región de Chiapas es más importante que desaparezca esta situación de carencias y el conseguir comida y bienestar, o que haya reformas políticas y sociales. ¿Vosotros qué creéis que es más importante para esta gente? Porque yo en realidad no sé el proyecto político que ofrecen los zapatistas cuál es, ¿no? Entonces, bueno, quiero que me desveléis, me saquéis de dudas y arrojéis un poquito de luz sobre esta oscuridad que a mí me envuelve, porque no sé nada al respecto. ¿Podríais, Mila? Mira, por cortesía, tú que estás más lejos. Te oigo fatal, pero bueno. Venga, pero nosotros te oímos bien, venga, que es lo importante. Que con respecto a eso que acabas de preguntar, sí, yo, vamos, te voy a contestar desde un punto de vista como muy personal, ¿no? Que pienso que lo más importante, por supuesto, es una reforma política inmediata. Los zapatistas lo que exigen es lo más, los derechos más mínimos que deberíamos tener todos los seres humanos en este planeta, y es tener un pedazo de tierra que les dé para vivir de manera digna, porque la situación es terrible. La situación que llevan viviendo año tras año es terrible. Además, los ves allí a personas que son jóvenes y que están pues ya bastante mayores, niños pequeños cargando con leña, niñas pequeñas cargando con los niños, trabajando, bueno, la situación en la que viven se repite en generación tras generación. Entonces, para mí, desde luego, de nada sirve, es que va además una cosa ligada totalmente con la otra. O sea, ellos necesitan una reforma política y social que les respete su cultura y que les permita vivir dignamente. Porque en ese momento entonces vendrá de la mano el, es que hablar, mira, hablar de bienestar para los zapatistas es una palabra que queda no grande, sino muy amplia. Es que el bienestar para nosotros es muy difícil de que la palabra bienestar que nosotros tenemos asimilado la podamos transportar a Chiapas. Una vida digna es lo que podríamos decir. Que tengan por lo menos para comer, que tengan los niños escolarizados, que puedan estudiar, o vamos, por lo menos, sobre todo, unas condiciones de vida. Es que no os imagináis cómo están allí viviendo. Y por supuesto la salud, la salud, que es una de las cuestiones más importantes, que no tienen absolutamente nada, ningún recurso para nada en cuestión de salud. Están absolutamente al descubierto. Y ya no es como vivían sus antepasados, ahora hay muchos problemas, hay muchas enfermedades. Os quería también preguntar una cosa, bueno, ante mi desconocimiento, seguramente me podríais dar información sobre ello. Los zapatistas presentan un proyecto político. ¿De qué corte? ¿Qué es un movimiento indigenista? ¿Es un movimiento marxista? A ver, Mila. Pues no sé, verdaderamente no sé. Se oye por ahí que la cabeza ideológica, por así decir, del movimiento zapatista, pues nos referimos es maoísta. Nos referimos. Pero vamos, te lo digo como un poco lo que la gente comenta. Mira, el aspecto ideológico de cuál es el movimiento ideológico que sigue, no te puedo decir. Sí. Lo que la cuestión es muy muy sencilla, ¿no? No sé, es que por así decir, podríamos diferenciar lo que es la cabeza ideológica del movimiento y luego las personas que viven allí, la vida cotidiana. Ajá. Supongo que esa vida cotidiana de la que nos está hablando estará muy politizada, ¿no? Estará muy politizada, o la gente vive el día a día sin estar rodeada de consignas políticas. Y Isabel, contéstale. Porque vosotros habéis estado allí, supongo que habréis, eso se palpa rápido, sí, ¿no? Sí, sí, pero en la comunidad donde nosotros estuvimos era una comunidad zapatista, pero lógicamente no podían ir pregonando por allí que eran zapatistas, entonces consignas políticas ninguna. No. La vida, pues, la vida de cualquier comunidad, o sea, sin ninguna otra, ningún otro tipo de intervención. Os hablaba de reformas políticas y sociales. Cuando estábamos preparando este guión para elaborar este programa, recuerdo que hablando con Isabel me comentaba una cosa que a ella le llamó mucho la atención, supongo que a ti, Mila, también, y que bueno, que a mí cuando lo has comentado, pues también me la ha llamado. Y es que en una sociedad como la mexicana, en la que existen problemas con la mujer, vamos, con la mujer, sobre la mujer, ¿no? Las comunidades indígenas no se sustraen a este problema, o sea, allí también se sufren problemas de carácter sexista, ¿no? ¿Podrías describirnos un poco la situación de las mujeres de una comunidad indígena, Mila? Ay, pues las mujeres, las pobres, hijo, ¿cómo están? Como estamos en todas partes de este mundo. Sí, o sea, con los agravantes que existen de la pobreza. Bueno, pues mira, te cuento lo que veíamos. Sí. Las mujeres pues estaban trabajando desde las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, que se levantan para hacer sus tortitas de maíz para cuando su esposo y sus hijos se levanten, que las tengan hechas calentitas. Y está durante todo el día trabajando, cargada con los niños a la espalda. Va por agua, hay algunas que tienen agua en la vivienda, otras no, tienen que ir a por agua, tienen que ir a lavar, tienen que cargar, todas las labores que hacen constantemente es cargada con el niño a las espaldas, y trabajan horas y horas y horas. Los maridos, cuando vienen de trabajar de la milpa, de recoger madera o del trabajo que haya tenido, pues termina, llega y un poco pues se junta con otros compañeros, charlan, bromean, porque eso sí, una cosa hay que decir, los zapatistas tienen un humor genial, tienen un humor tremendo. Nosotras la verdad que no entendíamos mucho porque hablan en sus lenguas, pero estaban todo el día riéndose, bromeándose, son geniales, tienen un espíritu genial. Bueno, y las mujeres continúan hasta altas horas, porque allí a las 6 ya de la tarde ya empieza a anochecer y trabajan muchísimas, muchísimas horas. Uh-huh. Parece ser que tienen... Hombre, el movimiento zapatista, desde luego, es un movimiento que apoyaba el cambio en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Eso y, era lo que te iba a preguntar a continuación, que si la revolución zapatista contemplaba cambios en esta situación. Sí, sí, o... sí. Lo que pasa que, bueno, también en nuestra sociedad hay unas leyes, ¿no?, donde las mujeres se supone que tenemos los mismos derechos, pero todo eso tiene que ir despacio, poco a poco. Por ahora yo pienso que sigue estando la mujer doble y triplemente explotada. Además, tenías que ver los matrimonios, que ellas parecían en algunos casos, bueno, Isabel siempre lo decía, dice, si es que las mujeres parecen sus madres, de los maridos. Ajá. Estaban envejecidas, date cuenta que a lo mejor a los 15 años empiezan a tener hijos. Claro. Y un hijo y otro hijo. Ajá. Y no te oigo nada. No, que te iba a apoyar algo de lo que estabas diciendo. Venga, dime. No, pues eso, que se casaban muy jóvenes, a los 15, 16 años. Tenían hasta 8 hijos. Sí, 8 entonces, hijos, y en las condiciones sanitarias que habéis con estado con lo que hablando. Hemos dicho, de condiciones sanitarias, de alimentación. Uh-huh. Están dándole el pecho a un niño hasta que se lo quitan para dárselo al siguiente. O sea, están toda la vida dándole. Trabajan continuamente con los niños encima. Entonces, cuando llegan a 20 y pocos años, son auténticas viejas. Esto, la verdad es que cuando uno se plantea la situación de determinadas personas en el mundo, hay agravantes, ¿no? El agravante es ser indígena. Pero si además le unes ser mujer, bueno, peor. Y si además en vez de ser mujer eres una niña, todavía peor. O sea, esto es como un bloque encima de otro, ¿no? De peso, de peso, de peso. Bueno, dicen... Como no te oigo, pues... dime. Hablo. Sí, habla. Dicen los zapatistas que, vamos, el alcoholismo, por ejemplo, que era un problema bastante grave... que los indígenas además le hace el alcohol un efecto nefasto, entre otras cosas porque el alcohol que toman los indígenas es malísimo, de muy mala calidad. Ya sabemos que no es lo mismo emborracharse con whisky que con Valentine, ¿no? Sí. Bueno, pues dicen ellos que una de las cosas que las mujeres presionaron bastante fue para la cuestión del alcohol, de que en las comunidades no se tomara alcohol, ¿no? Dice aquí que las mujeres acá se pusieron bravas y dijeron que el trago solo sirve para que el hombre le pegue a las mujeres y a los niños. Y claro, ellas, bueno, pues fueron bastante, parece ser que bastante tajantes en ese aspecto, que sí, ellas estaban sufriendo cuando los maridos bebían, pues las ponía a las pobres fritas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entre esa cuestión parece ser que ellas tuvieron ahí bastante que hacer. Y claro, es decir, que se estableció una ley seca, ¿no?, en las comunidades indígenas. Existe la ley seca, está prohibido el consumo de alcohol. Sí. Uh-huh. En las comunidades zapatistas. Ah, bien, sí, sí. Bueno, pues, ¿os parece que hagamos otra breve pausa para escuchar otra de nuestras secciones semanales? La que escribe para nosotros todas las semanas y que esperamos impacientes, Juana Unión, y que se titula El transeúnte. Lo políticamente correcto sería, sin ninguna duda, reanudar nuestro año radiofónico después de este paréntesis en que uno fuerza la felicidad deseando un próspero año y la mayor alegría posible. Pero el bosque sumergido no ha estado precisamente escondido ni bajo las aguas esta semana. Quiere esto decir que convendría no olvidar los versos que tiempo ha escribiera y sintiera el extremeño y desaparecido poeta Albert Lencero cuando escribía: «Mientras exista un solo alma en pena, no me habléis de rosas ni de primaveras». Y aunque uno no quiera oír hablar de penas en estas fechas, no mostraríamos ninguna sensibilidad si fuéramos ignorantes a los titulares periodísticos y televisivos que han dominado estos días. Escandaloso incremento, aunque cuidado con la prensa, de agresiones a mujeres. La multiplicación de las matanzas argelinas, cuya barbarie no tiene cabida ya en la imaginación humana, y la masacre descaradamente institucional que en plenas vísperas navideñas acabó con la vida de 45 indígenas en el pequeño estado mexicano de Chiapas. A este lugar, teóricamente recóndito para muchos pero no para un transeúnte, se dirigen las miradas de los árboles de nuestro bosque sumergido esta tarde. Es vergonzoso que tengamos que esperar ciertos desencadenantes para tratar una noticia o mostrar preocupación por algo cuando el motivo es siempre el mismo: la persistencia en la sistemática violación de los derechos humanos más fundamentales, el tema o la causa verdadera que mueve nuestro programa. Lo que ocurrió en el estado de Chiapas pocos días antes de la Navidad, cuya imagen en forma de 45 féretros alineados en la pequeña explanada de Acteal dio la vuelta al mundo, no fue, desgraciadamente, primicia, y como algunos sospechan, tampoco será una conclusión. Desde principios de 1995 han sido asesinadas al menos 200 personas en las pequeñas comunidades indígenas que conforman el estado de Chiapas. Uno no se atreve a hablar más de la cuenta sobre un tema verdaderamente complejo, si tenemos en cuenta además que hoy nos acompañan en el programa testigos directos y conocedores veraces. A comienzos de enero de 1994, Chiapas saltó a la palestra periodística en forma de levantamiento popular, de tal manera que desde entonces Revolución y Chiapas se consideran sinónimos. El motivo es bien sencillo, aunque la causa sea bastante compleja: la reclamación o la reivindicación de los derechos individuales y colectivos por las comunidades indígenas que configuran el pequeño estado. A partir de aquí, el odio y la venganza se han enquistado en las comunidades en los altos y del norte de Chiapas, como recientemente publicaba El País. A un proceso de reivindicación legítima le ha seguido un cóctel peligrosísimamente explosivo y confuso: las rivalidades entre las etnias mayas Tzotzil y Chol, conflictos agrarios, religiosos e incluso familiares, la disputa por un banco de grava, la propiedad de una parcela o el control de un ayuntamiento. Hace pocos días, el subsecretario del Gobierno del Estado de Chiapas, Uriel Jarquín, explicaba gráficamente la contienda. Los supuestos paramilitares y sus adversarios son en realidad grupos que tienen armas y que reaccionan ante algo que comparten: el terror. Se disputan la dirección política y económica de las comunidades. El problema es muy complejo, decía. En realidad, a juicio de un transeúnte desconocedor como puedo ser yo, se trata de una guerra civil no declarada entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los grupos paramilitares que el gobierno arma, y por una de las causas más comunes, duras y simples: la pobreza. Tanto es así que sobre una de las medidas propuestas para aplacar el conflicto, el desarme de ambas partes, el secretario de Marina, Ramón Lorenzo, lo propuso mediante la entrega de un kilo de arroz por cada fusil o pistola rendido. Y, en fin, no quedan más que tímidas propuestas si las comunidades internacionales mostraran un compromiso firme de promoción y defensa de los derechos humanos. En primer lugar, una solución pacífica basada en la negociación y suscrita pero también olvidada entre el gobierno y el ejército zapatista de liberación nacional. En segundo lugar, frenar el peligroso proceso de militarización de la vida civil. En tercer lugar, poner la más enérgica de las zancadillas a la represión y al acoso hacia los dirigentes de las organizaciones civiles y campesinas. En cuarto lugar, y acabar, digo yo, con un poder judicial vinculado al gobierno que hace que habitualmente no se investiguen ni se persigan los hechos en los que las víctimas sean indígenas. Y después de esta confusión, todo se reduce a lo siguiente: que las autoridades mexicanas cumplan los acuerdos de paz cuyo contenido fundamental sea el respeto a los derechos de propiedad y organización social de las comunidades indígenas. ¿Por qué hacemos todo tan difícil entonces? Y ahora sí, más tranquilo, mis deseos sinceros de que este año sea verdaderamente feliz. Ah, ¿os he dicho alguna vez que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque? Juan A. Unión para el Bosque Sumergido. La sección de Juan Unión, el transeúnte eterno, que nunca sabemos dónde está, pues continuamos nuestra entrevista con Mila Eslava e Isabel Carretero, y querría enlazarla con el último tema del que estuvimos hablando, la situación de las mujeres en las comunidades indígenas. ¿Manteníais estrecha relación vosotras con ellas? ¿Nos podéis hablar un poco de esa experiencia? Bueno, Isabel. A la hora de mantener relaciones con las mujeres nos costaba mucho trabajo por el idioma. Curiosamente, los hombres todos hablan español. Sí. Eso le permite salir de la comunidad, relacionarse, y las mujeres solamente hablan su lengua, que en este caso era la celtal. Sí. Entonces, pues hablaban pocas palabras de castellano y, claro, lógicamente no podíamos comunicarnos, claro, con ellas. Uh-huh. Y, bueno, ante esta incomunicación, ¿os limitaríais solamente a observar su vida cotidiana? Hombre, intentábamos hablar, ayudarle en las tareas. Porque, una pregunta, ¿vosotras estabais todas las horas del día en la comunidad? Sí, cuando tú te vas a una y comunidad. Y había momentos en los que los hombres desaparecían de la comunidad, se iban a trabajar al campo. Y vosotras estabais con mujeres con las que no podíais conversar porque no había un idioma común. Había algunas que hablaban algo, tampoco una cosa muy fluida, pero sí te podías comunicar con ellas. Sí, antes hablabais de que los niños sí hablaban español. Y los niños estaban continuamente con nosotros. ¿Y las niñas? Los niños y las niñas. Las niñas menos, porque las niñas están continuamente con la madre, ayudándole en las tareas, pero de vez en cuando, pues bueno, pueden salir. Y los niños, los que son muy pequeños, que no van a ayudar al padre, que están cuidando de otros hermanos, pero eso sí, estaban siempre con nosotros. Uh-huh. Y con ellos sí se puede hablar, ellos hablan el español. Los niños hablan las dos lenguas, o sea, son bilingües. Uh-huh. Hablan el español con el padre y la lengua materna. Uh-huh. Con la madre. Mila, ¿querías tú contarnos algo de lo que recuerdas respecto a esta difícil relación con las mujeres? No, pues claro, eso, que nosotras como mujeres que somos, pues esas cuestiones nos afectaban bastante, porque queríamos haber nos hubiera gustado tener una relación más estrecha con ellas, pero bueno, un poco ya cuando ves las cosas desde aquí, ellas tienen una cultura totalmente distinta y por supuesto no han aprendido a hablar castilla. La mujer relegada es como viajar en el tiempo, sí. La mujer relegada al espacio del hogar, vamos, del hogar, de la choza, el cuidado de los hijos y nada más. El que se relaciona con el exterior es el hombre. Además, piensa que, por ejemplo, las niñas desde muy pequeñas dejan, cuando tienen colegio, cuando tenían escuela, dejan de asistir porque una madre con 6 o 7 niños y uno detrás de otro necesita inmediatamente la ayuda de la hija, que es la que tiene que dejar la escuela, dejar de aprender a leer y a escribir y ayudarle a la madre. La verdad es que nosotras estábamos muy disgustadas de nuestra condición de mujer, claro, porque veíamos que, claro, que están absolutamente relegadas al espacio de su casa. Quería seguir profundizando en, bueno, en esta narración que estáis haciendo de vuestro viaje a Chiapas, y os quería preguntar una cosa. En Chiapas existe un conflicto militar, pero ¿existe frente? ¿Hay un frente donde se intercambian tiros o la guerra es una guerra, como tú describías antes, de baja intensidad, en la que en este tipo de guerras de baja intensidad es la población civil quien está más aplastada? ¿Cómo es la situación? Hombre, hasta este verano, después de los últimos sucesos, ya sí que no tenemos noticias recientes. Las noticias que nos llegan aquí son por la prensa, pues, es a través de la prensa, no sabemos qué está pasando. Pero hasta este verano no existía lo que es un frente, una guerra como la conocemos normalmente. La zona más conflictiva es donde se han producido la última matanza, en la zona de Chenaló, que son los altos de Chiapas, la zona norte. Uh-huh. Y entonces había enfrentamiento, pero el ejército no había actuado abiertamente desde el 95. Lo que se estaba produciendo era eso que habíamos llamado la guerra de baja intensidad. Sí había enfrentamientos, había muertes, pero a lo mejor se mataba una persona, había réplicas, etcétera. Sí. Pero no una matanza tan grande como esta última. ¿Cuántos grupos están enfrentados aquí? O sea, está por un lado el ejército oficial, ¿no? Hombre, pues por la parte oficial, que está el ejército, la policía judicial, que también está bastante metida por esta zona, y el ejército zapatista y los grupos paramilitares, que han sido los que ha creado el ejército. Uh-huh. Que han sido los responsables de esta matanza. De esta última matanza, sí. Bien. La situación en Chiapas, ¿es una situación de continua tensión y la gente vive en un estado de semiguerra o por el contrario, y como vosotros estabais casi describiendo, la vida discurre tranquila? Hombre, la vida tiene que discurrir, tiene que vivir, y aparentemente parece tranquila, pero no, es una zona que está militarizada, te lo he dicho antes, Mila. Entonces hay una continua tensión. El ejército está presente por todos lados. Va, además, muy armado. Y si puede provocar una situación conflictiva, pues la provoca. Sí. Que ahí estaba, era la labor de los campamentistas. Bueno, Isabel, entonces, y yo tuvimos una experiencia. La primera vez que vimos un tanque de eso del ejército. Ajá. Debemos decir que nos cagamos las dos patas abajo. Sí, claro, o sea. Por eso te digo que, bueno, que aunque lo que está diciendo ella, no es que haya una guerra latente, pero el ejército pasa por allí todos los días, dos veces, ¿sabes? O sea, armado hasta los dientes. Su función es intimidatoria, ¿no? O sea, llevan muchísimas armas, los camiones van cargados de soldados, todos armados, ametralladoras en los camiones. Uh-huh. Igual nada más que van a Ocosingo, pero esa presencia se hace notar por todos lados, ¿no? Sí, sí. De hecho, la comunidad donde estábamos nosotros, por decisión comunitaria, el ejército no entraba. O sea, ellos pidieron que no entraban y hasta ahora se lo estaban respetando. Una vez solo hicieron, estando nosotros allí, un intento como de entrar, pero sí pudo, era para intimidar, ¿no? Nada más. Pero en esta comunidad había vigilancia. Las mujeres vigilaban durante el día y los hombres vigilaban durante la noche. O sea, que tranquilidad no la hay. Eso sí, ¿eh? O sea, allí todo el día, absolutamente todo el día, estaban vigilando. Además, imagínate también qué situación, había gente que venía de otros sitios que le habían quemado las casas, ¿no? Y entonces cualquier día podía llegar otra vez el ejército y liarse a tiros, ¿no? Bueno, es terrible. Oye, os quería, una cosa que no deja de asombrarme es que esta zona de la que estamos hablando, Chiapas, con todo este torrente de problemas y con esta situación tan tensa y, bueno, con muertos inclusive, resulta que entra dentro de las ofertas de los turoperadores. O sea, ¿esto cómo es posible? Resulta que Chiapas es zona turística. Hombre, ¿eso cómo se come? San Cristóbal concretamente, vamos, es uno de los puntos turísticos que se están ofertando ahora por las agencias de viajes. Mm. Y curiosamente, lo que está pasando en San Cristóbal es que se está vendiendo un turismo zapatista. O sea, todo San Cristóbal está lleno de puestos donde tú encuentras revistas, llaveros, pasamontañas, muñequitos representando a Marco. O sea, cualquier símbolo alusivo al movimiento zapatista se vende por las calles de San Cristóbal y está, vamos, totalmente permitido. Pero el turista que va sin otra intención que entretenerse y divertirse, en México y concretamente en Chiapas, ¿se entera de lo que está pasando o no? Hombre, desde luego no. No. Si no quiere, no. No. Para nada. Claro, ya se ocupará el... No, porque date cuenta que esas situaciones se viven, por así decir, en el campo, en la selva. Y en las ciudades, hombre, me imagino que cuando hubo problema, cuando se levantaron los zapatistas en el 94, pues sí se vería afectado, pero ahora mismo no. Ahora mismo tú vas a San Cristóbal y hay una situación absolutamente de calma y de tranquilidad, ¿no? Pues hombre, se ve también mucho movimiento del ejército y policía, pero no más. Bueno, ¿os parece que hagamos nuestra última pausa? Os invito a escuchar Los Trinos del Bosque, que semanalmente escribe para El Bosque Sumergido, Pedro del Viejo. A veces las cosas parecen lejanas, perdidas en rincones donde, aunque haya temblores, no harán tambalear nuestra bien apuntalada existencia. Pero el tema de hoy me ha hecho saltar a la memoria la historia de Rodrigo. Aquel muchacho aparecía por el pueblo solo 3 veces al año, el Día de la Virgen, el Corpus y el Viernes Santo. Había nacido en unos chozos entre los 2 cerros que, como atalayas chatas, están en las afueras del pueblo, al lado de las majadas de las ovejas. Su madre era la que más se veía por alguna tienda de ultramarinos comprando lo justo y necesario para subsistir a lo largo de varias semanas, incluido el pan, con su burrita parda atada a la puerta esperando que la seña Gregoria acabara la carga y llevarla por la cuesta de Cansaborrico de regreso a casa de nuevo. A Rodrigo lo conocí un día que, recorriendo San Gregorio en busca de cuarzo, me lo encontré cuidando las ovejas. Os juro que me pareció un indígena de esos con rasgos aztecas, achinazo, piel cobriza y envejecido. Si no llega a ser por él, no me como una rosca con el cuarzo. Pero Rodrigo conocía el cerro y, además de tener que decirle "ya no quiero más cristales", me enseñó los espárragos, las alcachofas, acelgas, los cardillos y todo lo que se comía, y hasta la flor de los candiles con la que su madre adornaba el chozo. La ermita de arriba la tenía cuidada y la reparaba cuando era necesario. Solo el día de San Blas se le alteraba la vida por la romería que el pueblo celebraba justo al lado de las majadas, y ese día se lo tomaba de descanso, ya que las ovejas no podían salir por el bullicio de la gente. No se tomaba mal la invasión de ese día, se le veía contento. Hasta que un día su padre conoció a un espabilado que se lo convenció para cambiarle el terreno de los chozos y las ovejas por un piso en una urbanización de protección oficial. A Rodrigo se le empezó a ver por el pueblo todos los días. Se le empezó a ver triste, se le empezó a ver delgado, pálido, y no mucho tiempo después lo vi de copiloto de una furgoneta del Centro Reto de Badajoz. Luego hice esta meditación sobre el desarraigo. Pedro del Viejo, para El Bosque Sumergido. Continuamos nuestro recorrido por El Bosque Sumergido de hoy, acompañados de Mila Eslava e Isabel Carretero, que han venido con nosotros para contarnos su experiencia en la región de Chiapas, de México, una región de triste actualidad últimamente. Estábamos hablando de cómo es la vida en las comunidades indígenas, concretamente en la que vosotros habéis estado. todo grupo social requiere una organización y supongo que estas comunidades tendrán una organización peculiar. ¿Nos podéis hablar de cómo está montada, cómo toman decisiones, cómo la colectividad funciona? Hombre, a nosotros la forma de organización nos llamó mucho la atención porque es totalmente asamblearia. Las labores dentro de la comunidad están muy delimitadas. Por un lado, los hombres se encargan pues de cultivar esa milpa comunitaria, acarrear leña para la comunidad, acarrear el maíz, cuidar por llamarlo de alguna manera, edificios comunitarios, pues la iglesia, el edificio que es la escuela, la tienda, que también es comunitaria, todo eso lo preparan los hombres. Las mujeres se encargan pues de cuidar esos animales que tienen comunitariamente y de preparar comida, si es que hay algún acto social para la comunidad. Entonces, dependiendo del tema que se vaya a tratar, pues así asisten a la asamblea hombres o mujeres o los dos. ¿Cuáles son los temas en los que hombres y mujeres comparten poder de decisión y, bueno, en que se juntan para decidir? Porque está claro que, por ejemplo, para hablar de crianza de hijos o de cuestiones de... Bueno, aquí estamos hablando de lo que serían trabajos o actividades comunitarias. Sí. ¿Entiendes? O sea, entonces, por ejemplo, la crianza de hijos no entraría dentro de lo que sería pues, una asamblea. Bien. De la comunidad. Pero, por ejemplo, pues si se va a organizar una fiesta, si solamente se va a hablar del tema de las comidas, de cómo se van a preparar las comidas, pues entonces ahí es una asamblea exclusivamente de mujeres. Si el tema es quién va a traer el maíz para hacer los tamales que se tienen que hacer para esa actividad, pues entonces se reúnen exclusivamente los hombres. Y luego ya cuando son decisiones de toda, pues concerniente a la comunidad, que no es de ninguno de los trabajos comunitarios, pues entonces ya sí participa toda la comunidad, incluidos niños, ¿eh? A las asambleas, si son de mujeres, normalmente van las niñas o niños, pero muy pequeños, y en las de los hombres también están los niños del sexo masculino. ¿Pero solamente pueden asistir o tienen voz? Sí, sí, tienen voz. ¿Los niños? También, sí. Eso sí que me parece una innovación dentro de lo que es cualquier sistema democrático, porque yo de momento no conocía ninguno en el que los niños o las niñas pudiesen tener participación y poder de decisión, ¿no? Y bueno, algo que os haya llamado la atención y que vosotros consideréis, me refiero a esta organización social, ¿no? Que vosotros hayáis considerado, oye, esto, vamos, lo teníamos que aprender nosotros, que en nuestra vida, no en nuestras comunidades, no lo utilizamos y que es envidiable en su forma de organización. Es que piensa que su vida cotidiana, por así decir, no es tan complicada, quizás, es que nuestra organización de la sociedad está ya bastante cambiada, pero bueno, también a veces nosotros tomamos decisiones de esa manera, ¿no? A lo mejor en cuestiones de trabajo o que a veces nos reunimos, no de la misma manera que ellos, porque ellos viven en comunidad para todo, ¿no? Y además, sobre todo, no había una persona que fuera la que llevara la voz cantante, eso también, sino que todo el mundo participaba y opinaba y daba su parecer. Bueno, también tenemos que decirte que estas reuniones, ellos hablaban en su lengua, ¿eh? O sea, que nosotras lo que podemos es opinar como observadoras. Pero bueno, tampoco necesitas entender para saber cómo la gente actúa, ¿no? Allí nadie se enfadaba, nadie, todo lo contrario. Las reuniones eran gratas y agradables. Y pienso que, claro, que esa cuestión la tenemos nosotros que aprender. Porque repartían entre todos las necesidades, el trabajo que había que hacer y todo lo repartían entre todos. Sí, pero además estas asambleas es que eran de lo más tranquilas, o sea, ahí nadie se quitaba el turno de palabra, nadie discutía, todo el mundo esperaba que hubiera terminado uno para empezar a hablar el otro, o sea, era digno de admiración. O sea, que las dinámicas grupales, digamos, las dominaban a la perfección. Oye, y habláis de que no existe lo que sería la figura, extrapolando y trayéndolo a nuestro terreno, de un alcalde, o sea, allí no hay. No. Alcalde o alcaldesa. O sea, no, todas las decisiones se tomaban de esta forma. Date cuenta que también son comunidades, son pocas familias, son pequeñas. Sí. Y claro, así, por así decir, también se toma mejor decisiones cuando los grupos son pequeños. Allí lo que había era un responsable que era al que nosotras teníamos que acudir, pero que era como el hilo de unión entre los campamentistas, pero que no era la persona que allí tuviera ningún poder especial, ningún peso social en la comunidad, sino una persona que ellos habrían elegido, no sabemos por qué, que era el que se relacionaba cuando nosotras llegamos, con el que nos teníamos que poner en contacto y con el que teníamos que consultar todas las decisiones o si tuviéramos que hacer algo que afectara a la comunidad. Pero vamos, era un mero transmisor, sí, era eso, una persona, un intermediario, ¿no? Exactamente, un intermediario, que después en las reuniones esa persona no tenía ningún peso específico mayor que ninguna otra. Vamos a ir terminando nuestra entrevista, pero os voy a hacer una gran pregunta. Supongo que tendréis que contar cosas al respecto. Sobre todo, tendréis cosas que contar y tendréis ganas de animar a la gente. ¿Cómo puede ir alguien a Chiapas como observador? ¿Cómo puede hacer lo mismo que habéis hecho vosotras? ¿Y a quién debemos dirigirnos? ¡Animad a la gente! Estos micrófonos son vuestros, venga. Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Sí, venga. Pues primero, esto es una cuestión como, no sé, como tener mucha ilusión, por así decirlo. Aparte de todo, México es un país fantástico, maravilloso, y la gente que allí vive son también bastante interesantes de conocer. Entonces, se tiene que poner en contacto, como ya hemos dicho antes, con alguna organización que, bueno, por desgracia ahora solamente existe las de en Madrid o en el País Vasco. En el País Vasco hay muchísimas organizaciones. Tú te pones en contacto con ellos y ellos te van a dar una carta, hombre, un poco para que no vaya cualquier persona. De alguna manera allí existe un cierto estado de guerra, entonces tampoco puede ir cualquier persona. De alguna manera tienes que ser una persona que esté comprometida con el movimiento zapatista. Y entonces ellos, nada, ellos te facilitan una, hombre, tendrás que tener alguna entrevista con ellos, te facilitan una carta, que es la que tú vas a presentar cuando llegues a San Cristóbal, en el centro de... Una credencial, ¿no? Exactamente, una credencial, en el centro de... ¿cómo se llamaba, Isabel? De Derechos Humanos. De Derechos Humanos, exactamente. Y nada, llegas allí y ellos allí ya te hacen una especie de... Bueno, en algunos casos, si tienes... Si lo puedes hacer antes en España, pues hace una especie de... te informan de cómo vas hasta allí, de cómo es aquello y te plantea una serie de problemas, un taller, un pequeño taller. Sobre cuál va a ser tu función y tu trabajo, ¿no? Exactamente. Claro, nosotras como aquí no podíamos, porque no podíamos desplazarnos a Madrid durante varios días a la semana, pues no lo habíamos hecho, bueno, pero cuando llegamos allí tenemos dos o tres reuniones que nos informan de todo, la problemática que pueda haber, lo que vamos a hacer, con qué nos vamos a encontrar, con todo. ¿Podríais decirnos el nombre de alguna asociación que vosotros conozcáis y que puede actuar, pues, bueno, pues, con cuál fuisteis vosotras, hombre, por ejemplo? Podemos hablar de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, que fue con la que fuimos nosotros. No tendréis por ahí la dirección, ¿verdad? No. No la tenemos, lo estábamos antes... Pero habría alguna forma de... De todas formas hay muchas, vamos, muchas. Hay bastantes, porque la de Córdoba también está acreditada, en el País Vasco. Sí. O sea, que las personas que están interesadas tampoco había problema, ya, si se pusiera en contacto con nosotros. Hombre, lo que podemos hacer es, ya cuando localicemos las direcciones, pues dejarla ahí en la emisora, ¿no? Sí, o sea, quien quiera más información sobre el tema, desde luego puede dirigirse a nuestro programa El Bosque Sumergido en Onda Cero, Radio Montijo. Y gustosamente animaremos a todo el mundo a iniciar un viaje como el que vosotros habéis hecho. Mila, dime. Bueno, aparte de deciros que si queréis contar algo más que se haya quedado en el tintero o hacer hincapié en algo, que estamos a tiempo todavía de hacerlo. Bueno, pues nada, ya que estamos en esto, que a la gente un poco hay que nos animemos y que no solo necesariamente tener que viajar a México, porque bueno, no todas las personas están en la posibilidad de viajar, porque hablando de la cuestión económica, ese viaje te lo tienes que subvencionar todo tú. Ajá, eso sí. Se me había olvidado preguntarlo, sí. Pero sí era interesante. Sí, o sea, tú decides ir, entonces, bueno, tú te vas a... Tú eres la persona que te vas a pagar el viaje, ¿sabes? Uh-huh. De tanto de la plataforma de Madrid, que es la que nosotros conocemos, como de otras, pues verdaderamente no están en situación. Todo lo contrario, porque todas las ayudas que obtienen es para mandar material allí, ¿no? A Chiapas. Entonces, pues eso, ese viaje te lo tienes tú que costear todo, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo que te piden es que puedas contar con 15 días como mínimo para participar en los campamentos. Entonces ahí tendríamos que añadir, 15 días sería propiamente en el campamento, tendríamos que añadir pues los días anteriores al viaje, ¿no? De todas formas, depende un poco también de la época, porque si hay muchos campamentistas y tú no puedes estar mucho tiempo, pues estás menos tiempo, depende, claro, si hay pocos campamentistas, pues te van a pedir, nadie te va a exigir nada, por supuesto, todo lo contrario. Te van a pedir que estés más tiempo. Por supuesto, lo más interesante es permanecer un largo periodo de tiempo, porque el contacto con la gente lo empieza a hacer ya después de unos días. Date cuenta que ellos están constantemente recibiendo a gente, que va, unos van y otros vienen. Entonces, su manera de comunicarse y su cultura y la nuestra son distintas. Entonces, hasta que un poco te vas haciendo al tema, ¿verdad, Isabel? Bueno, ya te tienes que venir, porque nosotras tuvimos pocos días, la verdad. Tuvimos también 15 días. Pero 15 días, ¿no? ¿Con ganas de volver? Sí. Hombre, sí, ¿no? Sí, sí. Mira, también la cuestión era que no sabíamos cómo nosotras íbamos a responder ante esa situación, porque, claro, íbamos a vivir de una forma muy distinta a la que estamos acostumbradas. Uh-huh. Teníamos que comer todos los días frijoles, pero frijoles puros y duros, hervidos en agua, y tortitas de maíz. Y bien, pero de todas formas fue muy interesante. Entonces, un poco lo que, retomando lo que decía antes, que la gente también se anime de alguna manera, sin necesidad de ir, a participar en actividades, organizar asambleas, o no solo asambleas, sino pequeñas reuniones, donde poder localizar gente que haya estado, que nos cuente su experiencia. Ajá. Y un apoyo también moral, que es muy importante, sí. No solo, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Una ayuda económica, que a la hora, la verdad, siempre es lo que necesitan, pero que esté presente un poco, porque el movimiento de Chiapas es muy importante a todos los niveles. O sea, es el campesino que se levanta en contra de todas las agresiones que está sufriendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo debemos retomar, esa idea. Sí. Es casi un símbolo, ¿no? Mila, tenías por ahí, me comentabas un texto, sí, del subcomandante Marcos. Bien, es que sí, decía que un poco recoge de forma muy sencilla, por así decir, la intención del movimiento. Pues si te parece, nos lo lees y venga, acabamos así nuestro programa. Se llama, ellos lo titulan, No nos levantamos en armas por el gusto de matar y morir. Y dice así, fuimos muchos los que quemamos nuestras naves esa madrugada del 1 de enero y asumimos este pesado andar con un pasamontañas amordazando nuestro rostro. Fuimos muchos los que dimos este paso sin retorno, sabiendo que al final nos espera la muerte probable o el improbable ver el triunfo. La toma del poder, no. Apenas más difícil, un nuevo mundo. Queremos que sepan ustedes que no nos levantamos en armas por el gusto de matar y morir, que no buscamos la guerra porque no queremos la paz. Vivíamos sin paz. Nuestros hijos son niños y niñas como ustedes, pero infinitamente más pobres. Para nosotros, para nuestros niños y niñas, no hay escuelas ni medicina, no hay ropa ni alimento, no hay un techo digno donde guardar nuestra pobreza. Para nuestros niños y niñas solo hay trabajo, ignorancia y muerte. La tierra que tenemos no sirve para nada. con tal de conseguir algo para nuestros hijos, salimos a buscar la paga en la tierra de otros, los poderosos, que nos pagan muy barato nuestro trabajo. Nuestros hijos tienen que entrar a trabajar desde muy pequeños para poder conseguir algo de alimento, ropa y medicina. Los juguetes de nuestros hijos son el machete, el hacha y el azadón. Jugando, sufriendo y trabajando, salen a buscar leña, a tumbar monte, a sembrar desde que apenas aprenden a caminar. Comen lo mismo que nosotros, maíz, frijol y chile. No pueden ir a la escuela y aprender la Castilla porque el trabajo mata todo el día y la enfermedad la noche mata. Así viven y mueren nuestros hijos desde hace 501 años. Nosotros, sus padres, sus madres, sus hermanos y hermanas, no quisimos más cargar con la culpa de nada hacer por nuestros niños y niñas. Buscamos caminos de paz para tener justicia y encontramos burla, y encontramos cárcel, y encontramos golpes, y encontramos muerte. Encontramos siempre dolor y pena. Ya no pudimos más y entonces tuvimos que llegar a encontrar el camino de guerra, porque lo que pedimos con vos no fue escuchado. Y nosotros no pedimos limosnas o caridades, nosotros pedimos justicia, un salario justo, un pedazo de buena tierra, una casa digna, una escuela de verdades, medicina que cure, pan en nuestras mesas, respeto a lo nuestro, libertad de decir lo que llega en nuestro pensamiento y abre las puertas de la boca para que las palabras nos unan a otros en paz y sin muerte. Eso pedimos siempre y no escucharon lo que nuestra voz clamaba. Y entonces tomamos un arma en las manos, entonces hicimos que la herramienta de trabajo se hiciera herramienta de lucha. Y entonces la guerra que nos hacían, la guerra que nos mataba a nosotros, la volvimos contra ellos. Los grandes, los poderosos, los que todo tienen y merecen nada. Su comandante Marcos. Y hasta aquí ha llegado nuestro bosque sumergido de hoy. Han estado con nosotros Isabel Carretero y Mila Eslava, a las que queremos dar muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Mila. Bueno, de nada. Todo lo contrario. Me alegro que hagáis este programa. Bueno, estamos para esto. Gracias, Isabel. Y os hemos acompañado los habituales. Pedro del Viejo, desde las húmedas melodías de Los Trinos del Bosque. Juan José Fernández, desde los subterráneos niveles de la hojarasca. Juana Unión, transeúnte eterno, desde sabemos dónde. La realización de Santiago Rodríguez, las músicas de Joe Jackson y el que os habla, Antonio Sánchez. Os esperamos aquí, en Onda Cero Radio Montijo, el próximo jueves a las 8:30 para compartir otra aventura más del bosque sumergido.